fuera como antes, que la vida fuera en paz. Pero es mejor soñar. Ya no caben los problemas, ahora casi todo es gris. Pero es mejor soñar. Te regalo este cuento de amor. Te regalo el corazón. Yo soy la princesa, la del cuento de hadas, que por fin se quiere despertar. Y tú eres el héroe de las mil y un batallas. Ayúdame que me puedes salvar. Quédate en mi cuento de amor. Quédate en mi cuento de amor. En mi bosque encantado solo hay un príncipe azul, y creo que eres tú. Y si algo aún nos falta, queda magia por hacer. Ven, dame de tu luz. Te regalo este cuento de amor. Te regalo el corazón. Yo soy la princesa, la del cuento de hadas, que por fin se quiere despertar. Y tú eres el héroe de las mil y un batallas. Ayúdame que me puedes salvar. Yo soy la princesa, la del cuento de hadas, que por fin se quiere despertar. Y tú eres el héroe de las mil y un batallas. Ayúdame que me puedes salvar. Quédate en mi cuento de amor. Quédate en mi cuento de amor.